toda la pene. Bueno. Ya, yo digo, ya, un poco. Y si va a ya. No, ya, claro. De, para comenzar. Los abortos, los accidentes y las guerras. Amigos todos, este mensaje es para aclarar un poco más las ideas sobre algo tan en contra de la vida del ser humano. Los abortos, los accidentes en las carreteras y las guerras, etcétera, en todo nuestro mundo que llamamos guerra. Estamos viendo que hay muchas personas, grupos sociales y sobre todo las religiones, que están contra el aborto y dicen que defienden la vida, pero también la defendemos nosotros, pero de forma total. Y nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué estas personas que están contra el aborto se callan o dicen muy poca cosa referente a los accidentes en las carreteras y las guerras en todo el mundo? En la llamada Semana Santa de este año, en las carreteras de España murieron en accidentes más de 150 personas y muchos heridos graves. Y hay que añadir a todas las carreteras del mundo y las guerras en muchos lugares del mundo. Y frente a esto, queda muy pequeño el aborto. Y aquí es donde se ve muy claramente la brutalidad del capitalismo que domina o trata de dominar todo el mundo. Pero dando luz verde, o sea, legalizar el aborto en todo el mundo, el número de pobres iría disminuyendo y se acabó la fácil cantera de mano de obra barata. La explotación se acabó, la venta de máquinas que matan, llamadas coches, y sobre todo se acabaría la cantera de soldados para las guerras que organizan los ricos para enriquecerse más. Ya es hora de que todos los obreros y obreras en todo el mundo procuren no traer muchos hijos al mundo, y si es necesario, el aborto, y no hacer caso de los que dicen que están a favor de la vida, viendo muy claramente que solo tratan de defender sus intereses materiales a costa de la vida de los demás. O sea, que defienden la vida del ser humano aún no nacido, o sea, el niño, pero que cuando sea mayor, poder explotarlo y matarlo. Y todo por el dinero. Los ricos, o sea, el capitalismo, solo procuran el poder político mundial y el dinero. Y todo esto es apoyado y defendido por todas las religiones del mundo. Pero los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, procuramos tener las ideas claras. Y para esto, la única solución es Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios en sí mismo. Y esto no tiene nada que ver con las religiones, y mucho menos con las que se autotitulan cristianas, ya que todas son las religiones de los ricos. Y amigos, el que es cristiano de Cristo no tiene maldad, odio, egoísmo, etc. Por esto nos referimos a los ricos. Vemos en ellos a unos seres espiritualmente enfermos y les aconsejamos que acudan al único médico que es Cristo. Pero mientras tanto, todos los pobres del mundo también tenemos la necesidad de acudir a Cristo. Al mismo tiempo, procurar liberarnos de todo lo posible de las garras del brutal capitalismo. Y si nos quieren por socialistas o comunistas, les decimos que sí, lo somos, pero de Cristo. Y nuestra revolución es pacífica, es con Cristo. Ánimos, amigos, todos acudir a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, octubre del 2000. Mira, como siempre, ya lo sabéis, hasta vosotros por primera vez habéis venido. Bueno, Miguel ya lo sabe. ¿Podéis decir algo? No. Enfermos, es lo de las continuas parábolas que dice Jesús, ¿no? Sobre parábolas y no parábolas, de cuando está el joven rico y le dice, bueno, ahora hago esto, esto y esto, muy bien, ya que lo cumples, pues ahora, si quieres ser perfecto, ve, devuelve o da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y sigue. No le dice, no, puedes continuar con aquello, pero siendo espiritualmente pobre. Es decir, puedes continuar haciendo, le das una parte de un diezmo a los fariseos y a los saduceos, le das, y luego tú sigue con tu dinero porque sí está bien, ¿no? Te dice, al joven rico, claro, por eso el joven rico deja a Jesús y ya Jesús hace y despárrago, ya te apañarás, que para eso tengo yo mi grande riqueza. Entonces, los apóstoles, ¿cómo? Entonces, Pues para Dios no hay nada imposible, claro que no hay nada imposible. Pero si un camello dice no entra por lo que una aguja, entonces es como decir, entrarás en mi casa cuando los burros vuelen por sí mismos, no en avión. Quiero decir que no entra nunca, es un sofisma, ¿no? Entonces, para Dios no hay nada imposible, por supuesto, ¿no? El publicano, la ramera, el fariseo, como Pablo, que era fariseo, Pablo, todo aquel que hace maldades, que hace cosas negativas, puede cambiar y dejar de hacerlas. Entonces, no es imposible para Dios que venga el hombre nuevo, el cambio. Entonces, sí. Ahora, puede entrar, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas palabras son simbólicas, porque entrar y no entrar, esto es una terminología religiosa. Pero bueno, y lo que quiero decir entonces, el rico, como la prostituta, como prostituta, no en la infancia, porque sí, van delante en el reino por el hecho de la sinceridad, pero no por el hecho de ser prostituta. Entonces, el rico, cuando deja de ser rico, como Jesús le dice al joven, o como Zaqueo por fin, le dice, es que yo estoy devolviendo cuatro veces más y el doble, si está dando cuatro veces más y el doble de lo que debía, en un año, en dos años, ese hombre se queda en nada. Y Jesús no le dice, no, eso no importa que lo hagas, no, le dice, ahora ha llegado a su ocasión en casa. Por lo tanto, el Mesías, el libertador, como Moisés esperaban, era físicamente de los esclavos de Israel, estaban trabajando duro. No es un libertador solamente en el sentido espiritual de las religiones, que los libra Jesús, sino en el sentido material también. Porque mi reino no es de este mundo, pero la justicia, el reino de Dios y su justicia no son inseparables. Y claro, el cristianismo siempre duele a quienes tienen cosas materiales que perder. Y a mí lo que me llamó la atención de la religión, por ejemplo, budista, es lo siguiente. Ellos inventaron la reencarnación, digámoslo, en teoría, hablando, porque en un momento no se hablaba y en un momento se dio la idea de volver, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es lo siguiente. ¿Cómo es que un Buda, por ejemplo, un lama, se vuelve a reencarnar en otro hombre? Y resulta que si vuelve a vivir lo que ha vivido, la idea era para que si tú no podías vivir ciertas cosas, pudieras rehacerla en otro momento. Pero si ellos te cogen y te hacen vivir la misma vida, no aprendes, están en el mismo sitio. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ellos inventan la idea de volver para realizar lo que no has aprendido o no has vivido, pero si cogen a un niño y le hacen vivir lo mismo que lo que ha vivido hasta que se ha muerto, se ha vuelto a perder, es el padre, es el marido, es el esposo, el trabajar la tierra, o ser un pintor, o ser lo que quiera. Y estamos en las mismas, no le sirve volver a ser una vida regalada, de marajá, como quiera. Pero, ¿dónde está? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que se queden otra vez en la misma historia? ¿Están en la misma rueda? Y todo el mundo quiere llegar a esa rueda, pero que siempre serán los elegidos que hagan esta rueda de vivir como un rey. Y yo a mí me gustaría que eligiera, yo decía, bueno, y una mujer, ¿qué pasa? Que no puede sentir la llamada de Buda. No entiendo. Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en la religión. ¿Es así? Bueno, como dije, preguntando, es que tiene que entrar en el vientre de su madre, ¿qué voy a hacer? No es así. Luego decir, ¿por qué vino Cristo y murió por nosotros? Eso es una pregunta que me gustaría no contestarse. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué murió este Jesús de Nazaret? Muy simple. ¿Para qué? Vino a dar una lección. ¿Una lección? Y se murió porque le molestaba a los de arriba. ¿Y para salvar tu vida? No. ¿Pagar todos tus pecados? No, lo siento. ¿Entonces la sangre de Jesucristo? ¿Para qué sirve? No. Yo me tengo que limpiar mis propios errores. ¿Tú? No, tú no. Sales de los ríos, no te limpias. No, no, una no. persona puede salvar. No, no, no. Pero no. Cristo, la sangre de Jesucristo, no. salvó la de todos. No, no. Lo la siento. Esto, yo lo siento, pero en esto yo nunca estaré de acuerdo. Bueno. Porque mis errores, si no los pago yo, que de que nadie sirve, que de que me lo limpie los demás. La sangre de la persona humana no salva a un humano, puede salvar a otra persona. Pero la sangre de Jesucristo salvó la de todos. Porque es sangre divina. No es sangre pecadora la de Jesucristo. Cuidado. Entonces Dios murió para ti, tú puedes pecar desde que nace hasta que mueres y adiós, buenos días. Está pecando cada día. Me ha perdonado todos mis pecados, así que yo pecaré, mi vida. Ya no más por el salvador. Eso es tu idea, no, si tú por ti, que no, es muy equivocado. Si él va a morir por mi pecado, pues yo pecaré todo ese vida y así perdonar. Bueno, si tuvieras un sentimiento y un corazón, de los corazones salen las palabras buenas y las palabras malas, ¿eh? Si tuvieras un buen corazón, no dirías lo que dices. Bueno, si nada más ya se removida. Si el que damos va a morir con nuestro pecado, entonces yo estoy libre del pecado. ¿O pecado toda su vida? Si el chaval quiere ya nuestro pecado, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces, ¿para qué dices San Juan? Si tú te quieres San Juan, ¿eh? Si tú te quieres reír, tú te No importa para el demonio que tú me hablas en la palabra de Dios. No me hablas en palabras vanas. Háblame con la Biblia. No, para no son palabras. De tal manera, Dios bajó el mundo. De tal manera, Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Entonces, si él se pasa, y no se pierda, y tú no vas con esto, si va tú vas con el pecado, con el pecado, entonces vida, te importa nada. Antes del año 2000, que Dios dormía. ¿Eh? Antes de que él naciera, ni existía. Nosotros vivimos, hay hombres de hace 400.000 años, que si solo se enteró Dios de que dio su Hijo hace 2.000 años, y los de antes estaban sin Dios. Es que lamentable decir que no conocéis los principios. No. No conocéis los principios. Y el Dios. De eso podemos hablar. El Dios. Sí, pero usted dice que Dios su Hijo. Dios creó al hombre. Sí. Para Adam sus. Perfecto. Adam sus suya. No. Pero yo lo que le pregunto es. ¿Qué? A ver, todos los que vivieron los 400.000 años antes, desde que existe nuestra especie, no tenían a Dios. Y Dios no los llamaba porque no le había dado su Perdona, Hijo. Perdona, la ley... ¿Usted qué opina? La ley de aquí. Nada. Esta ley no sirve ni para los judíos. Mire, por seguir esta ley, mire cómo están los judíos. Pegándose tortas hace 2.000 años. 2.000, 8.000. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿De dónde ha aprendido usted esta cosa? ¿De lo bueno, de dónde ha sacado usted? Yo, de la palabra de Dios, sigo lo mejor. Que es el sentido común. Pero no la aparente que la respeta. No. El sentido común que Dios me ha dado, no la letra muerta. Que me calle y va a decir usted sus ideas. El sentido común que no parece que usted va es un regalo de Dios, ¿o no? Lo tengo que despreciar. El sentido común que me ha dado Dios. Usted lo que está diciendo, sí. Porque usted no dice lo que dice la palabra de Dios. Es que esto está escrito por los hombres. Hombre. Esto es un negocio. Por los hombres. La Biblia. Anda, hombre. Y luego me dirá, ya la palabra, la Biblia está escrita. Y es con Tomeo. Déjame explicar. Los hombres que escriben. Antes de Tomeo, que la Biblia. ¿Con qué se refería? Primer profeta que había. ¿Cuál fue el primer profeta que hubo? ¿El primer profeta? El Australopithecus. Mucho ¿Y sabe usted? ¿Y sabe usted el primer profeta que había? El primer profeta fue Moisés. ¿Qué va? Anda, mucho antes que Moisés ya había de profeta. No había profeta. ¿Y Abraham? ¿Quién escribió la ley? Abraham no fue antes que Moisés. ¿La ley? ¿Quién escribió la ley? ¿Qué ley? Moisés. Moisés. Está escrito por aficionados. Cierto, está escrito por Pablo. Que está escribió. Y Abraham no escribió nada. Abraham fue ¿Y qué escritura tenía? Moisés fue primero que Abraham, según usted. Cuando Moisés fue primero que Abraham. La ley no vino, no estaba la ley puesta. Por eso había guerra y Dios lo que mandaba. Dios lo que decía. Y ahora que está puesta no hay guerra. Dios lo que mandaba. Tanta suerte que hemos hecho la paz. Tanta suerte que desde que tenemos la palabra de Dios escrita hay paz. ¿Quién dice que hay paz? Si no habrá nunca, porque el hombre no la quiere. De todas maneras. El hombre no quiere la paz. Pues por esto, el sentido porque, común. ¿Qué que ha de seguir esto, lo que dice aquí? ¿Eh? ¿Qué ha dicho antes que ha de seguir esto? La, lo que dice que hay que Dios vino para limpiar los pecados y todo eso. Yo lo que veo que... Yo creo que vino un momento, les explicaba, si no, si no, no, no, no, no, yo creo que vino para darnos ideas a los que habían en aquel tiempo. Igual como ya dijo los profetas anteriormente. Pero los pecados estaban igual antes que ahora. Y si pues, Dios los va a limpiar, pues no lo limpia. Dios, el Dios de este mundo, porque está cegando, está cegando. Hay que seguir las ideas del Cristo, las enseñanzas de... Bueno, claro, suyo, pero no escucha lo que le digo. ¿Y qué voy a escuchar? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? No conozco uno que es Dios. No hay un Dios de este mundo. ¿Usted qué sirve? ¿Al mundo o a Dios? Sí, lo sirvo a uno. No lo parece. No lo parece, porque estoy sirviendo las cosas del mundo. Si usted hace caso a las cosas del mundo, no sigue a Dios. Hay que seguir las cosas de Dios, no va del mundo. Lo que a usted le viene a la cabeza. ¿Y usted sabe cuál ha hecho las cosas de Dios? Sí. Tan inteligente, tan... Los estatutos de él. ¿Dónde lo ha enseñado? La voluntad de Dios. ¿En qué sitio? La voluntad de Dios está aquí. Aquí, en un libro está escrito. Bueno, por Dios. ¿Y sabe usted dónde empieza? Este libro lo puedo tener yo y se... No sabe usted por dónde empieza ni dónde va. Sí, que lo sabe. Yo le quiero preguntar una cosa. Nada más, no me mire su propia conveniencia. No mira las cosas de Dios. Yo le quiero, le quiero preguntar una cosa. Su iglesia también dice, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. También lo dicen. ¿Sabes cuál es de mi iglesia? También lo dicen. ¿Sabes cuál es mi iglesia? Pero contésteme, si también dicen una tontería esa, también lo dicen. También dice, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. También lo dice su Biblia. Esto. No mires nuestros pecados. Esto es una tontería tan grande que tendría que ser al revés. Lo que ya se acabó. Aquí Maestro Caetano enseña a pensar por uno mismo y no ir con la tinta que huele. Huele, los libros huelen mal y tienen malas vibraciones. Para usted, bueno, hay, yo tengo mi casa personas... más que usted en la suya de libros. No, esto se lo prometo. No, nada, mire. Pero, si su iglesia dice, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, entonces nosotros lo que vamos a mirar es de cambiar eso. Es decir, mira, déjate de fe a ver los pecados, si lo podemos mejorar. Pero si sin fe no conocerás pecado. Claro, ves, adiós, champa. Si no tienes fe, no conocerás. Adiós, champa. ¿Eh? Ya, sin fe no hay nada que hacer. No, pero no, tú sabes que es las ideas, al fin y al cabo. Las ideas y al fin y al cabo. ¿Y qué ve? La de la iglesia tal, la iglesia. Lo importante no es para su fruto. Mira, ¿sabes qué es la iglesia para mí? ¿Qué? La primera piedra para mí es Cristo. Yo soy la piedra de seguir de Cristo. Aunque tú no lo quieras. La primera es Cristo. Eso es la iglesia. Yo soy una piedra de confitación. Aunque tú digas que no, aunque tú me veas de otras cosas. No, yo solo he dicho una explicación, a ver qué. Bueno, yo te doy otra, pero veo que no guíais más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Porque si buscaba a Dios, buscaría su palabra, su ley, su estatuto, como tú quieras. ¿Dónde? ¿En qué Biblia? ¿Eh? ¿En esta? ¿A qué no hay que puedo ir a otra? No, aquí no hay más que una. Muchas. No hay más que una de Biblia. No hay más que una de Biblia. Lo de Cristo es lo importante, ¿no? El apóstol Pedro, que los católicos dicen, eres Pedro y sobre esta piedra de Carmen Iglesia se fundan en eso, pero tú lo has dicho bien claro, la piedra fundamental, la piedra base es Cristo, sí, y todos los demás, como dice Pedro, todos somos piedra. Entonces, lo importante esto es la iglesia, no es local, como dice la iglesia. Claro, Miguel de entonces lo importante no es, si el católico cree esto, el mormón cree lo otro, o el testigo de Jehová cree lo otro, por su fruto los conoceréis. Entonces lo importante es comportarse como cristiano. Usted hoy, puedes conocer cualquiera, secta o reunión de los fundadores, la idea es lo pues frutos, porque hay muy pocos frutos hoy en toda la vida. Claro, pero eso es Dios. ¿Lo ves? Es Dios hoy el que juzga. Día. Es Dios el que juzga. Entonces, la fe, como dice Santiago, la fe sigue una obra sin muerta, pero la fe también hace que luego hagas obras. O sea, las dos cosas, la fe hace las obras. Sí, no hay debate. Lo dice Santiago. Claro. Porque fe sin obras no es válida. Entonces, el mismo apóstol Pablo también dice que nosotros no estamos sujetos a la ley. Al ser cristianos ya no estamos sujetos a la ley. No eres salvo por la ley. Sin embargo, sin estar ahí con aquel libro como están ahí, lo cumplimos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Es cumplir los mandamientos. Siempre dice Santiago, hacedores, no solamente de palabra. Hay que ser hacedores, porque hablar se habla muy bien, pero están los hechos. Entonces, es de aquí que me refiero yo. Y veo que se habla mucho, pero volvemos poco de hecho. Claro, pero no te olvides que Dios es el que juzga. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Y a él no lo podemos engañar. Yo puedo ir, por ejemplo... Yo no engaño a nadie. Yo digo lo que Dios me ha enseñado. Digo, a Dios no lo podemos engañar. Lo que Dios me ha enseñado, lo tengo que decir. Cada vez que uno me quiere tirar de tonto, esto no quiere decir lo que es. ¿Era tú? A Dios, ¿no? Yo creo con lo que Dios me ha dado. Y la gracia que me ha dado. Es el primer milagro que ha hecho conmigo. La gracia es lo primero que me da que Dios ve los corazones de cada ser humano. Nosotros mira San Pablo como dice, como lo que pedía ver. Para curarlo, ¿qué le dijo Jesús a Pablo? Bástate con mi gracia. Claro. Y estaba enfermo. Yo también estoy enfermo, pero veo que sigo estando enfermo. Señor, tengo que bastar con la gracia. Este libro que usted defiende tanto también dice, vosotros malditos llorar por haber nacido. Lo dice. Sí, el Señor, cuando, entonces, cuando el hombre... Entonces, ¿qué gracia? ¿De quién nos ha salvado? Lloremos por haber nacido. También, que cuando creó el mundo y el hombre pecó, también se enfadó. Hasta maldijo la tierra. El Señor. Lo dice. Es un profeta que dice, vosotros malditos llorar por haber nacido. Porque Dios lo se había regalado. Entonces, no nos ha salvado si tenemos que llorar. Hay que tener presente que también hay en el mundo hay millones de personas. Vamos a dejarlo, pues, hay millones de personas que tienen su base complicada. Primero todo, no es complicado. Escucha un momento, Miquel. Todo aquel que tiene a Cristo, la letra mata. Toda persona que tiene el Espíritu de Cristo lo comprende. Sin letra, sí. Lo comprende. No, pero la letra mata. El Espíritu. Pero está ahí Dios de este mundo que usted no cree que es Satanás. Que se mete en los pensamientos para que no entienda la luz de Satanás. Esto está en San Pablo. Esto no puede leer San Pablo. No te asustará con Satanás y no dormiré esta noche. Lo ha dicho hasta el Papa. Que ya no existe Satanás. Ah, para usted sí. ¿Eh? Pero tiene una cara de mayor. Vamos a ver, ¿quién es quien se pecará a Eva? Claro, Eva está pecando todavía, si no, no nos divertiríamos. Las mujeres son la hostia, hombre. Están pecando todos los días las mujeres. ¿Quién hizo pecar a Eva? Ahora veo que no hay Espíritu de Cristo. Esto me gusta. No hay Espíritu de Cristo. Esto me gusta. A ver si me dejáis un ratito. No, ya puedes hablar, quietano. Ábreme de Cristo, no me hables tonterías. Y después veremos qué sale de todo. Ya nos conocemos bien tú y yo. He estropeado varias Biblias de tanto leer. Empecé por el Génesis, terminando por el Apocalipsis, varias veces, muchas. Bien. De una forma rápida, sí, porque hay mucha cosa. Ya encontramos en el Decálogo los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tal tal, que te saqué de la casa de servidumbre, de esclavos, tal tal tal. Y harás esto y esto y esto. Y no robarás, tal. Y santificarás el día del Shabbat, sábado, día de descanso. Y no trabajarás tú, ni tu hijo, ¿no? Ni tu siervo, ni tu sierva. Amigo, un momento. ¿Cómo es esto? Has sacado a los hebreos de Egipto, de la esclavitud. El pueblo judío, los israelitas, montan otra vez el país, la nación. Y hay esclavos y dueños, porque no trabajarás ni tú, ni tu esclavo, ni tu esclava. ¿Cómo? Y los sacerdotes estaban de acuerdo con esto. Pero si el Señor os ha sacado de la casa de los esclavos, de esclavitud, otra vez estáis en las mismas. Bien. Más arriba, de forma rápida. Iréis, dice el Señor, y os llevaréis a estos y estos y estos. Y sobre todo el oro, cuando estéis en guerra con aquella gente, y a los niños, mataréis a todos los hombres y a los niños hasta estrellarlos contra las rocas. Muy bien. Ya vamos al llamado Nuevo Testamento. Y hacen decir a Jesús de Nazaret. Ha llegado el momento, traed espadas. El que tenga dinero, que compre espada. Una animalada, porque en aquel tiempo el pueblo judío, invadido por el Imperio Romano, ¿qué creéis? ¿Que había tiendas que vendían espadas? Y además, ¿a qué viene esto de traer y le traen dos espadas? Dice, basta. Parece que ahí que hay un galimatías, pero de espadas nada. Porque en otra ocasión, ¿y qué has hecho, Pedro? Quien a espada mata, espada morirá. Y es porque dice uno de los evangelios que nada menos hace 2000 años un pobre pescador que arreglaba las redes con el culo en el suelo tenía espada. En tiempos de Franco te conocía la falange por las calles y llevabas un cuchillo pequeñito y te llevaba a la casa de ellos, allí del cuartel, y te daban aceite de ricino. Esto si no te pegaban dos tiros. Y Pedro, o sea, el apóstol aquel, tenía espada. Bueno, pero después nos encontramos en un momento dado que le dicen, maestro, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre. O sea, que se las daba de campeón aquel, claro, y predicaba seguramente, y se lo hemos prohibido. Y Jesús dice, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? Porque no está con nosotros. Pero no sabéis que es todo aquel que no está contra nosotros, está con nosotros. Bien, bastante bien. Pero después lees más arriba. Ha llegado el momento, dice Jesús, o le hacen decir, id, predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado se salvará. Mas el que no creyere se condenará. Y los apóstoles tenían que decirle, maestro Jesús, has dicho dos cosas muy diferentes. ¿Qué? ¿Si has bebido mucho vino estos días o estas horas? ¿Un Cristo no popula de esta manera? ¿En qué quedamos? ¿O estamos? ¿Están con nosotros o no están con nosotros? Antes nos has dicho que si no están, es igual, mientras no esté, no esté contra. Y ahora nos dice, si no están, quedan condenados. ¿Por quién? Ah, ¿por quién? Por un individuo que subía y bajaba, según el libro de Job, al cielo. Y subían y bajaban los ángeles, dice Job. Dice la Biblia. Dicen ellos que es la palabra de Dios. Muy bien. Y subían los ángeles, y entre ellos Satanás. Y Dios, el Señor, le dice, ¿qué? ¿De dónde vienes? ¿Has visto la tierra? ¿Has visto mi hijo, el siervo, tal? Si tú quítale esto y esto y esto, verás como te aborrece y no tendrá fe en ti, tal. Bien, bajas y le quitas esto y esto. Y otra vez sube. ¿Ves como aún sí, pero vete, quítale tú esto y la salud y verás como te sube y baja Satanás al cielo con los ángeles, como perro por su casa? Yo, francamente, no entiendo esta palabra de Dios escrita. Pero cuando yo era un muchacho en la calle de San Miguel, que tenía, yo tendría, bueno, 14, 15, ya estas edades así, y mi abuelo me contaba muchas cosas, le dije un día, pero perdí, abuelo, ¿dónde tenéis la Biblia? Que me citáis tantas cosas, dice la Biblia, yo no la he leído nunca. ¿Cómo? No, tienes que hacer lo que nos han dicho de Jesús de Nazaret, que nos ha venido de padres a hijos, de forma oral, desde los primeros nazarenos, porque entonces no se les conocía como cristianos, a los seguidores de Jesús, que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que esto se lo callan todas las religiones que se autotitulan cristianas, y era Dios, era el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí, esto sí, el Espíritu de Dios, el Cristo. Y dice, haced esto, venga, seguid esto, haced lo que yo hago, aprended de mí. Y entonces, claro, mi abuela dice, no, lo que tienes que hacer es buscar al Cristo en tu interior, a Dios, al Espíritu. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Y como nadie lo ha visto jamás, ¿qué pasa aquí? Que nadie en este mundo puede ser intérprete de este Dios que no ha visto nadie. Si no es el Espíritu en una ocasión allí dos testigos de Jehová, y yo le, y eran empresarios, por cierto, tenían estudios, y yo les dije, cuidado con la letra, que la letra mata. Y uno me dice, Cayetano, esto sí que ahora me ha sorprendido. ¿Dónde está esto? ¿En qué parte se dice esto de la Biblia? Y el otro le dice, sí, dice, tiene razón, Cayetano, está. Y lo buscaron, así, la letra mata, más es el espíritu que da vida. ¡Ah! Entonces yo nunca me he fiado de un libro escrito, sea por aquellos profetas, sea por los sacerdotes, sea por Moisés. Un libro que después han manoseado los sacerdotes judíos, los sacerdotes católicos, protestantes, han quitado, han añadido y han hecho y han deshecho tantas cosas que cuando ves poco a poco, ves cada contradicción, cada animalada. Si van las mujeres al sepulcro y había un ángel fuera, dice otro evangelista, no, había dos ángeles dentro. No, ni fuera ni dentro. Era que fueron al sepulcro muy de mañana, aún estaba oscuro. Y dice otro evangelista, fueron muy de mañana y había salido el sol. Había salido el sol, estaba oscuro. Muy bien, dejemos todo esto y vayamos a lo importante que siempre os he dicho. Cristo, el Espíritu. ¿Y cuántas veces os he dicho? Si a mí me dicen que históricamente los historiadores en el mundo, los filósofos, los científicos, los más grandes del mundo, Jesús de Nazaret nunca existió. Bien. Dios no existe. Muy bien. Pero ¿y la experiencia interior mía? ¿Qué pasó? ¿Por qué me he pasado toda mi vida y aún a mis 82 años sigo predicando el cristianismo al margen de todas las religiones, catolicismo y protestantismo que he conocido? He visto tanta farsa y tanta porquería, y sobre todo, tanta explotación, ricos y pobres allí, hermanos en Cristo, pero unos haciéndose ricos a costa del trabajo de otros, y... ¡No! Esto no es el cristianismo, esto no es Cristo. La cosa es tan sencilla, que lo único que parece que no han tocado mucho, que dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y hace un rato que aquí, gritando y gritando, que esto está bien porque yo también grito. Pero lo importante es que estos gritos sean de bondad. ¡De bondad! No de fanatismo religioso, que no es lo mismo. Porque yo nunca, al gritar, me he enfadado con nadie. Ha parecido, pero no es así. Porque ya hay cosas que no las han tocado mucho y las siento en mí mismo. Lo que oís al oído, predicando desde los terrados. Y cuando tengáis la ocasión de hablar, ni siquiera penséis en lo que tenéis que decir. Es decir, ni siquiera pensemos lo que tenemos que decir. Ni leer, ni pensar siquiera lo que tenemos que decir, porque claro, si acudimos a la llamada palabra de Dios que está escrita, habrá la gran confusión. Pero si te callas y Cristo, el Espíritu de Dios, habla por ti, ¿cómo cambia la cosa? Y es que él mismo lo ha dicho, no os preocupéis, porque donde están dos personas reunidas, allí estoy yo. Una iglesia verdadera y sencilla. Cristo, Buda, el nombre es lo de menos, porque yo acepto que todos los, no profetas solamente, sino filósofos de antes de Jesús de Nazaret, llevaban el Espíritu de Dios, el Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque ¿cuántas veces hemos dicho aquellas palabras tan maravillosas de Sócrates? ¡Por fin sé que no sé nada! ¿Ah? Ahí está la cosa. Ahí. Ahora bien, ¿cuántas veces he preguntado a mucha gente que ha venido por aquí, miles de personas, las viviendas y tal? Bien. Háblame de Dios. háblame de Cristo, del cielo, del infierno. Háblame de la justicia, de la paz, del mundo. Háblame de estas cosas, tú. Pero no me digas nada de lo que te han enseñado tus padres, sacerdotes católicos o pastores protestantes. No me digas nada de lo que has leído en la Biblia y háblame tú. Ahí está la clave, que es lo que pensamos discutir este día 7 de noviembre. Si vienen aquí, la gente que está invitando, María Gilda, que ya el secretario del obispado ha dicho que vendrá, del obispado católico. Bien, háblame tú. Y ahora en estos momentos también, háblame tú, vosotros. Hablad de vuestro interior, de vuestro Cristo. Y dejemos todos, por un momento, la Biblia, el llamado Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que podemos decir? Hablad. Vosotros, vuestra experiencia, hablad. ¿Cómo decir? No, decir algo que es casi imposible, algo que... Hay muy poca terminología, hay poco que decir, eso está claro. Yo lo que puedo decir es que, habiendo conocido, no siendo miembro, pero habiendo leído, he estado con gente de testigos de Jehová, musulmanes, judíos, evangélicos, he conocido gente de varias clases, ¿no? Me he tratado con ellos, y las vecinas de abajo son adventistas, casi todos ellos, por supuesto no los judíos ni musulmanes ni los budistas, pero casi todos ellos dicen la Biblia, palabra de Dios, pero entre ellos no se entienden. Entonces, eso es lo de menos ahora, pero bueno, de entrada todos me hablan de infierno, condenación, cuidado que no te salvarás, cuidado que tendrás muerte eterna, que si el pecado original, que si, cuidado que Satanás está al acecho, y además el mayor éxito de Satanás es siempre pensar que él no existe, para siempre, ya la revuelta psicológica que es digna de psicólogo. Y siempre la misma historia en la época de Jesús. Llega Jesús, que estaba la gente llena de precisamente de esto, ¿no? De esto, del otro, cuidado, cargas, que cargaban por todos lados con esto. Y Jesús dice, no, si la cosa es abierta, Padre nuestro, así de tú a tú, ¿no? Como el Altísimo que estaba detrás de un velo, se rasga, ¿no? Entonces, yo digo, pero si la cosa es tan sencilla, que todo esto es simplemente, como tú has dicho a veces, pórtate bien, eso es todo, y cuando te portas bien, todo lo demás sobra. ¿Qué más da lo que creas o dejas de creer? Si crees en Alá, si crees en Buda o en los dioses Krishna de la India, ¿qué? Si todos tenemos dos brazos, dos piernas, tenemos un corazón, ¿y qué más da si es ateo? ¿Qué más da si Dios no mira si lo que eres en Dios? Dios mira el corazón de cada uno con el comportamiento. Entonces, la religión, religare, es el comportamiento, la vida misma, el ser buena persona. Eso es todo. ¿Qué más da lo que piense cada uno? Y entonces, esto siempre condenan. Es decir, vente con nosotros que si no, no puedes respirar. Y es verdad, estás con ellos y respiras, pero resulta que estás sin ellos y Dios nos sigue dando el aire para respirar. Entonces, no importa estos ni otros, respiramos directamente de Dios, el aire físico y el aire y lo espiritual es igual, lo respiramos directamente, sin condenaciones, sin miedos, pues porque si Dios me ha puesto aquí en este mundo, ahora ya razonamiento, Dios me ha puesto en este mundo, ¿cuál es el problema? Estoy aquí viviendo, llegará un momento que me morí físicamente, me moriré, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Yo no veo problema por ningún lado. Dios, mi padre, es tenerle desconfianza, cuidado esto para salvarme el otro. Yo confío en el que me ha puesto, procuraré comportarme como ser humano, como hijo de él, y después confianza en lo que venga, que tenga que venir, y si vuelvo, reencarno o no reencarno, si hay reencarnación, si no hay, si vida eterna, si dice que hay tanta historia, hay tanto cuento. Muy bien, yo quisiera saber una cosa. Cristo nos dice, aprended de mí. Sus palabras de aquellos tiempos, ¿dónde están ahora? en tu corazón. ¿Está en la Biblia o no están en la Biblia? No, perdón, en tu corazón están. Bueno, pero en el corazón de cualquiera. Si no te lo han explicado, ¿quién te lo ha explicado esto? Porque yo no estaba en el tiempo de Jesucristo. El código penal no me interesa, me interesa no robar, no porque lo dice el código penal, me da igual el código penal. No, tienes derecho a saber. Las palabras de Dios están siempre en el corazón. Tienes derecho a saber lo que hacía Jesucristo, para aprender de mí. A mí me encanta leer la Biblia, es un libro muy interesante para leerlo. No, pero si esas palabras no las pones en tu corazón. Y además ahí aprendes de mí. En la Biblia pone, fue escrito en sus apóstoles en los últimos sus tiempos, seguidores. No necesitaréis ser enseñados. ¿Cuáles son sus seguidores de Cristo? Está escrito en la Biblia. En los últimos tiempos no necesitaréis ser enseñados. ¿Son los mamones? ¿Son estos? ¿Son estos? ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? Señor, precisamente. Me dice toda aquel que cree. Un momento, precisamente. Siempre lo mismo, la condenación. Miguel, cuidado. Un momento, precisamente por aprender de mí. Jesús dice a todas las religiones, sois piedra de tropiezo. Y él no va al templo. Un momento, precisamente con él sus palabras. Él templo sacó el látigo y pegó una piedra no y les dice a los sumos sacerdotes, sois piedras de tropiezo, donde hay dos o tres, allí está Dios, y punto. Y no funda nada. Y hasta no la apóstol predicaron la sinagoga. No fundó y sabían que era Cristo, no negaban. Momento. Aparte de esto, quiero decir, cuando dice, aprended de mí. Sí, ¿qué quiere decir? Después dice, ¿qué sabe más que él que el Cristo? Ya no. ¿Quiere decir que no crea la Biblia? ¿De dónde ha aprendido usted estas cosas? Yo no he dicho esto. ¿De dónde lo ha aprendido? Yo no he dicho esto. Dice, ¿es de qué que quiero saber? Pero, a ver, ¿y cuándo? ¿Quién te lo ha enseñado a ti? ¿De dónde lo ha aprendido tú? ¿A qué iglesia? De aquí no. Un momento. Por el oír, entre la fe. Y por la fe, ¿qué? La justificación. Cuidado. Un momento, déjame terminar la reflexión. ¿Qué es de esto? Caramba, ¿qué iglesia? Esto es una jaula de grillos. Pero cuando dice aprended de mí, sí. Después dice ve y no peques más. ¿A qué iglesia te manda Cristo? ¿A qué iglesia te manda Jesús? A pedir perdón y a confesarte. Usted no me dice qué es la iglesia. Usted no me habla de iglesia, porque no sabe lo que es la iglesia. Un negocio. No, para, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo claro, ya lo conoces claro. a la iglesia? ¿Te parece poco? Al seguidor de Cristo. El chalecito que se ha montado en Roma, uno. ¿Te parece poco? La casita de aperos que tienen en Roma. Y los demás, y los evangelistas, y los testigos de Jehová. Cuando dice, ¿qué le estoy diciendo yo a Roma? Cuando dice, yo defiendo a Cristo, cuando no, dice, no a Roma. Claro, pero cuando dice, pero es que más difícil. Cristo es el que te hace hablar. Pero es más difícil ir a Cristo directamente que ir con la Biblia bajo el bracito, si esto lo hace todo el mundo, esto es muy fácil. Pero ir directamente es más difícil. Cuando dice, que da la vida. Cuando dice, ve y no peques más, ¿qué quiere decir? Porque perdona, Señor. Mira, en Palma, es bondadoso. Me voy a callar, pero en Palma todas las iglesias están en planta baja. Y aquí es un cuarto piso. ¿Se fija usted la iglesia? No. Aquí es un cuarto piso. A ver si entiende la metáfora. Aquí es un cuarto piso. Hay que subir para escuchar a Maestro Caetano. Hay que subir cuatro pisos sin ascensor. Y todas las otras iglesias están a nivel de cepillo, según a nivel de negocio. Pues yo conocí a Cristo. Sí, que era un primer piso en calle Murillo, ya lo sé. Ya. Pero no hay ninguna que sea un cuarto piso. Que no diga usted que hay que subir escaleras. Y la sigo. Si quiere con mira, Cristo. Dentro de las iglesias, muchas cosas que me digan. Las religiones hay buena gente, como dentro de los ateos. Y por todo hay buena gente. Y por esto. Y si hay de por todo que falta, ser tan dogmático. Pero la droga sin fe no tiene salvación. Venga, hombre, no pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Venga, pero si, no es creer, es actuar. Lo que decían no, Miguel, no, creer es actuar. Pero un momento, Tomeu y Miguel, un momento. Bueno, yo ya no voy a hablar más. ¿Por qué Tomeu, pero sobre todo tú, claro, Miguel, espera que termine el otro y tú hablas después? Esto es lo que he procurado hacer. Si tú mismo estás viendo la forma que está pensando. Ahora te dejamos hablar. Ya está enemistad con Cristo. Venga, habla. Ya está enemistad con Cristo. ¿Cómo va a escuchar a un hombre que va en contra de Cristo? ¿Dejarlo? Pero Miguel, sí, aquí mismo. Porque si no estaba Cristo, ya lo diría. Pero Miguel, por favor, te debo sentirte aquí que hay personas que son las malas de Cristo. Entonces, lo que está diciendo es contrario a Cristo. ¿Lo digas tú o no lo digas porque tú? Porque es contrario a Miguel. Y claro. Como que Miguel es el representante de Cristo. Contrario a la palabra, claro. A la voluntad de Dios. Un momento. Tú, ahora, aquí, has sentido que apoyas que son las malas de Cristo. Miguel, ¿sí o no? Aquí está. ¿Cuál es contrario a lo que di Cristo? Que no se te enseñó parábola. Eso ya es contrario a Cristo. Pero si se es parábola, se presenta. No, no es parábola. No es parábola, que es maldad de ir. ¿Qué pasa? Que ningún ninguno. Apodate la pratica. Ninguno. Apodate la pratica. Perché tutti i tempi di insegnanza di Cristo, tutti gli uomini del mondo, e tutti, la sono passati per il buon nome. Sei tu. Cada uno tiene su manera de pensar. Y Israel, el pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios. Pero vos, os mires que ya vin per. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Cristo en ti? Que no das pie al otro que hable. ¿Dónde está Dios? Dice que... Cristo, ¿qué es lo que habla? Etano, ¿qué es lo que habla? Pero tú no tienes más que tú. Pero deixe. ¿Tú crees que habla de Cristo? Pero tú deixe para hablar de otros. A lo mejor hay que hablar tú. Etano, ya... Deixe para hablar de pé. Mira, ya... Y cuando te vayas, va a hablar de tú. Para ver que barato es. Pero vos, ya está. Habla. ¿Qué dejamos hablar? Pero deja hablar a los demás. No hay entendimiento ni este Cristo que quiere hablar. No lo tiene en su corazón. Pero tú no tienes su corazón. No, ya no bueno, debería buscar por qué me quiere decir. ¿Quién tienes tú por Junge más si yo tengo que me co o no? ¿Y es tú? Perdón, no tiene nada de ya. ¿Quién es tú por Junge más? ¿Quién es tú por Junge más si yo no tengo que me co? Vos con ya te preparas. Yo no juzgo nada. Entonces, ¿qué es lo que hago de mí? Ya te di porque no entiendo. ¿Y es tú por ti, dije, no te Cristo? Si entendiera lo que tú por mí no. Però una cosa és entendre Cristo i les altres organitzacions. Tu parles sempre seguit i sempre que t'he conegut, parles en nom de les organitzacions. Parla de Cristo. Però si tinguessis el Cristo, tu, Miguel, deixaries parlar dels altres? Mi pas els ulls. Si tinguessis el Cristo, defendries el Cristo. Però després s'han parlat de... No defensis... Però ja no m'ho deixes xivar jo. Has de deixar... Que... Has de deixar parlar dels altres? ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir? Sí, puedo hablar. Ah, yo ya no voy a hablar más. Es imposible. Pero puedo en el amor de Cristo que hay estas tonterías. Vaya, un amor de Cristo. No deje para las altres. Porque el amor de Dios... ¡Deja hablar! El amor de Dios. Pues, antes de hablar, quiero explicar por qué va a decir lo que decimos. Lo puedes dejar hablar. Habla, entonces, José. No puedes dejar hablar. Yo te lo digo porque esto. José, ¿sí? Habla. Sí. ¿Puedes no, hablar? No. Para que sepa lo que digo. No, es que Miguel, tú has dicho antes de que Cristo... Más fuerte, que no lo oigo. Que Cristo dijo, aprended de mí. Exactamente. Pienso para que ya vi. ¿No me diría la razón? No, yo no. Yo me pregunto, Miguel, bueno, si entonces hay que aprender de él. Y hay que aprender de él en todos los sentidos, no aprender lo que nos conviene, ¿no? En todos los sentidos, porque el Señor hablaba en un sentido. Vale, claro. En un sentido... Pero que ya vi. Ya no le contesto lo que me dice, No, no te diriges a la Miguel, te diriges a todos. Entonces yo me pregunto, bueno... Miguel, espera que llame. ¿Qué un Cristo que todos los sacerdotes si todos los sacerdotes del llamado cristianismo, incluyendo los evangélicos y tal, dicen aprender de él, ¿cómo es que no trabajan? ¿Quién? ¿Cómo es que no trabajan de trabajadores, de un oficio manual y tal? Y no, todo el mundo con su jerarquía quiere mantener un estatus encima de los demás, se crean toda una serie de dogmas, ellos estudian, viven ahí predicando y tal. Pero, ¿y eso de aprender de mí? Él era carpintero, él no se puso como un sacerdote. Bueno, si hay que aprender de él, todas las religiones están pecando en la falta de cumplir ese mandamiento, si es un mandamiento, aprender de él. Entonces, yo no veo dónde está la fuerza de un sacerdote, o de un pastor, o del papa, o de quien sea, para decirme, aprende de Cristo, aprende tú primero. Porque, indudablemente, todo trabajador, todo el que trabaja, todo obrero del mundo... Ya por el hecho de trabajar y no montarse encima de la vida de otro ser humano, ya está aprendiendo de Cristo. Cuando Cristo... Entonces, ¿quién es más cristiano? ¿Los sacerdotes que nos predican a Cristo o los propios trabajadores? Yo, a los sacerdotes, a mí no me preocupa nada. Pero a mí sí que me preocupa, Miguel, porque si yo creo... Si yo quiero entrar porque si aquel me enseña una cosa que no ha predicado Cristo, ¿para qué voy a ir? Pero si yo quiero entrar en los evangelios, en la iglesia evangélica, yo quiero saber dónde me meto. Yo no quiero estar dirigido por un individuo que se pasa la torera lo que dice Cristo y a mí me mete, pues yo que sé, dogmas y creencias y al final veo que lo que hace él, a lo que predicaba Cristo, no tiene nada que ver. yo no quiero entrar, yo quiero entrar a la iglesia evangélica sabiendo realmente que allí se cumple exactamente lo que dice el maestro. Pero como no lo veo, porque veo las grandes no multinacionales que detrás se han montado, entonces yo me pregunto, entonces, ¿a quién me tengo que dirigir? Tú no, no es que no lo veas, que no quieres verlo. Bueno, yo quiero verlo, por eso te pregunto, como... Porque no quieres verlo. Tú exhorta, examina, pregunta, tú aprendes, no con Dios, no con otra persona. Y eso es lo que estoy haciendo. En la vida personal con Dios. Pero nadie puede dudar de mí, yo lo estoy haciendo. Bueno, pero si tú... Nadie me puede decir que yo estoy en el camino condenado. Bueno, tú tienes porque que... Porque yo lo estoy haciendo con Dios. ¿Y a quién tengo que dar explicaciones más? ¿A quién? ¿A quién? Si yo lo estoy haciendo con Dios, ¿a quién? A los que tiene mandado Dios en este mundo, porque tiene persona. ¿Y quién me lo dice? A mí Dios no me lo ha dicho eso, de que haya gente mandada aquí, que tengo que irme aquí. No dice, por sus frutos los conoceréis. Efectivamente. Pues vete a estos. Efectivamente, si a mí los frutos... Si creo que hace lo que él dice, a estos tiene que seguir. Si los frutos que tengo que conocer a esas personas es aquellos trabajadores que están rompiéndose los riñones trabajando, aquella madre que está cuidando a sus 5, 6, 7 o 10 hijos, mientras que el sacerdote se está tocando los huevos, predicando a gente, cobrando, sin trabajar, sin pegar ni golpe, yo no sé dónde está Cristo ahí. Y yo tengo que recurrir allí donde yo veo a Cristo. Indudablemente, ni a los popes, ni al papa, ni a los protestantes, ni a estos, yo no lo veo allí. Veo a la gente de abajo, a los trabajadores, a los que son como yo. Y Jesús de Nazaret, si estuviera aquí, diría, sí, no, sí está. Una prostituta, ahora, un ahora pecador, que, tú ahí es donde está y, Cristo. Y está ahora aquí en medio, está escuchando todo lo que decimos. Ah, efectivamente. ¿Y pero, a quién eligió? Yo no sé. ¿Sabes que los no fariseos? Sé qué puede decir el Señor, pero yo creo que no estará muy contento. Porque dice, seáis un mismo pensar en Cristo. Y aquí veo que ninguno no piensa en el mismo pensar en Cristo. Hay que ser dogmáticos, como tú. No, no, no. Sí, no, dogmático no. Y con la Biblia. Y eso ha creado. Que hay entre vosotros disensiones, sí, pero divisiones, no. Oh. No quiere. Claro, siempre que pero te digan aquí veo divisiones. Claro. ¿Tú lo ves? Hombre. ¿No ves que divisiones? Eso hay que comprender en la vida tuya con Cristo. No porque otro día. Ahora sí. No, pero de paso sí. Y eso lo tendrás. Se nos da bien la voz esta tarde. Pero vos, Miguel. El Señor es que Miguel, una palabra. Bueno, Pep, no voy a poner porque voy con tu nombre. ¿Cuántas aquellas pecadores se van a hacer del buen Jesús? Sí, que los pecadores, sí. ¿Qué le va a decir el buen Jesús? ¿Para qué le va? Sí, sí. Bueno, para primero va a decir, pues si ni mi hija, que ni mi hija. Sí, y de vos, ¿qué le va a decir? Nadie está apedreado, nadie está más de eso. Pues yo tampoco. Yo tampoco. Vete y no pides más. Y eso lo está haciendo. No, pero, José, ¿qué le va a decir? Vete. Y no peguen más. ¿Cuánto crees que no pego? Un momento. A mí no me interesa. ¿No pecando? Espera tu pa, a mí no me interesa. Si es que yo por dones, pequea o no pequea. Pero desde que amor hasta así de dones, vale. Que han pequeado no. Muy bien. Y ahora no hay hombre, porque si no habrá hombre, no, no. Entonces, aquella enseñanza y aquellas parábolas de aquel buen amo, han aquí donado yo. Aquelles paraules del bon Jesús, han aquí donar el llum. Aquí donar el llum? No se volen ser dones, avui pecadores. Ho veus? No se volen. Nosaltres deim que són pecadores, eh? I potser són més santes que les dones que se tenen per santes. Els coyuntal són dues persones... Entonces, les paraules que jo li va dir pecar i no pecar mai. Una. I des d'aquí a molt... I només se pot coyuntar. Està aquí de dones pecadores. El matrimonial, o sigui, compromesos per aquella cosa. Tot aquest coyuntal. Que no està compromès és un pecat. Ara, altra cosa. Per què, hem dit que primer mensatge, tant de crimes, tant de mort, això per què ho permet el Senyor? Vam a veure. Però què era el pecat? Qui és qui guia aquest món? Què és un pecat? El Déu que ho fa fer tot això. Però què és un pecat? Perquè de la dificultat que hi ha molt de mort, molt d'accidents, molt de crimes, no el Déu que ho fa això. Claro que no. Per què és això? Qui és que ho fa fer? Els ignorants i la maldat de sobre. Som els que ho fa fer tot això. Som. I saps qui té part de culpa de tot això? Per evitar tot això, què hem de fer? Saps qui té part de culpa? Si no anem a Cristo, no ho farà. Saps qui té part de culpa de tot això? És a Cristo. Miquel, saps qui té part de culpa de tot això? Som-ho, té la culpa. No, el que no té de oro. Són els culpables de tot. Que és el dimoni en persona, el vol dir que és d'euro. Vol dir que no hi havia dimoni, que no hi havia dimoni. El culpable de tot el que està passant en el món, és l'oro. Això m'hi ha de dir bé per conca. que todo lo que está pasando en el mundo es porque otros son. Además, lo que dijo el maestro Pepe, está escrito en la Biblia. De Jacob, yo te conté por la Biblia. No, y qué digo tu Don Pedro. No, bueno, yo ya me he dicho que me gusta, pero ya es tarde y yo no puedo estar más tiempo con vosotros. Ya otro día, yo solamente deseo esta cosa, que el amor fraternal. Pero este amigo tuyo, ¿qué? ¿No tiene algo que decir? No, ya puede, ya se lo he dicho yo. Tiene para hablar más que yo. Que prefiere escuchar, ha dicho. Es más callado. Que gusta escuchar porque... Si le apetece, después hablar. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Qué asistes a una reunión así de distintas ideas? De gente que grita. Pero aquí no hay odio, ¿ves? No hay... No. Por favor, cada uno dice lo que piensa. Y lo importante es que vea a Dios en realidad. Y ahí estos debates, digamos, no así, pues son interesantes. Cada uno expresa. Eso yo me gustaría que todos, como dice. Y es lógico que sea de escuchar a toda persona que tenga la palabra. Demuestre lo que le interesa o lo que piensa o lo que dicta su corazón, etc. Pero, ¿yo? Señor, para hacer esto, que me parece muy bien, para hacer esto no puede salir uno presumiendo de verdad absoluta, porque mientras haya discusión crítica positiva, esto es un dogmatismo, pero mientras haya crítica positiva, el ser humano avanza. Pero si alguien dice, esto está, y no solo soy yo, sino que además está escrito aquí, entonces apaga y vámonos, ya no hay nada que hablar. Es que ninguno tiene que ser lo que... Pues ahí estamos, ahí está. Claro, estoy de acuerdo. Claro, claro. Usted puede decir que Cristo andaba desnudo por el mundo, pero yo puedo decir, no, él iba vestido. Mire, bueno, yo quisiera decir las últimas palabras. Aquí me parece que nadie lo vio como... No, el tema no es si Cristo andaba o no andaba, o iba en moto o en coche, el tema es cómo nosotros podemos mejorar. Déjate de Cristo, cómo nosotros podemos mejorar, ese es el tema. ¿Cómo mejorar y cómo conocer a Cristo? Déjate de Cristo, que nadie lo ha visto, nada, déjate de Cristo. A Cristo sí. A Cristo sí. A Jesucristo lo han visto. Ah, lo han visto, sí. Jesucristo sí, que te gustan a la vez lo han visto. Ah, bueno, claro, esto sí nos demuestra que fue un mito, pero es igual. El problema es cómo podemos mejorar nosotros. Mira, muy sencillo. No ir que Dios nos haga o nos deshaga. Muy sencillo. Si Dios nos hace algo, nosotros no lo entenderemos, porque somos niños pequeños. Muy bien. Entonces, es a nivel de humano, como estamos hoy, cómo podemos mejorar nosotros. Y si hay tres patatas, repartirlas. Y si hay tres cocos, repartirlos. Y dejarse de más allá. Ni de Cristo ni de cosas raras. Es muy sencillo todo eso, lo que quiere saber todo esto. Muy sencillo, pero no, sí, será para usted porque no funciona. Muy bien. ¿Usted ora al Señor cada día? ¿Eh? ¿Le ora? No le entiendo. Si usted reza, ora, o sea, reza. Orar. A mi manera, sí, claro. A tu manera, pero de fe, de que existe. No, yo la fe, esto no llevaría un fin de semana a discutir usted pues, y yo. Sí. Lo que entiendo por fe, algo así lo de fe. Pues, yo creo a mi manera. No sirve de nada. El problema es que dejemos de esto de la fe. Pues yo tengo la razón y no necesito mucha fe, con la razón me basta. Pero esto es una discusión estéril. Pues no, porque si no la vaya a él, ¿cómo vais a conocer a Dios o a Cristo si no le habláis esta vida personal, no con la vida conmigo, con él? Claro. Sí, hombre, eso lo mataría con él. Claro. Sí, verás cómo él te responderá. Pero eso es personal. ¿Seguro? Eso es personal, Miguel. Sí, claro. Yo te lo digo, seguro que va a responder así de ahora. Claro. Ahora, si tú no le pides, y que dice él, quiere un padre que le pide pan y no le dé piedras, eso lo dice él. Pedid y os daré. Pedid y abriré las puertas y cenaréis conmigo. ¿Por qué no hay que hacerlo? ¿Tanto cuesta? de verdad que la vida de cristiano no es tan fácil como se cree. No, porque San Francisco de Asís, ciego y buscando en el bosque, por eso todavía que, decía háblame y no le hablaba. O sea, por cuidado, que a ver cuánto San Francisco te habrá esta noche aquí, ¿eh? Porque a San Francisco tampoco le hablaba tanto, ¿eh? Cuidado, cuidado con esto. San Francisco hacía limona, y la limona que cogía la daba a otro. Es igual, pero y no le hablaba. Encima que hacía esta y no le hablaba. Para que salga tú. Si estaba contento. Este siquiera. Fíjate si estaba contento de su jefe. Que daba la limona y encima no le hablaba, ya me explico. No, lo que él pedía se lo daba a otro. Sí, pero después decía, háblame, que no le hablaba. De todas formas, a mí me gustaría comentarte una cosa. Yo, es todo sobre Jesús, gracias a él todos somos salvos. Sí, para mí sí. Pero gracias a ti. Si él no hubiese muerto el día de hoy, yo pedí a propósito. Pero no se puede contradecir unas cosas con otras. No, hay sorpresa. Si por otro lado dice, no juzgues, para no ser juzgado, porque en la misma medida que juzgar es juzgar. Pero, es decir, porque en el día postrero cada uno será juzgado según lo que está correctamente. Entonces, claro, es decir, él por un lado dice que quita el pecado, entonces si quita el pecado, ¿por qué tiene que ser juzgado? Es decir, no tiene ningún sentido. Mira, Dios dice que el que vive con el Espíritu Cristo no puede. Aprende de mí. Pero entonces, dice, si tú estás con Cristo, no pecas, porque tú si eres un pecado, ya te retendrás, porque el Espíritu que tienes ya no lo tengo. ¿Pero qué Cristo? ¿El de las espadas? El Espíritu, es lo mismo que dijo Pablo. ¿El de las espadas de la Biblia o el otro? ¿El que ha dicho Maestro Caetano o el otro? Él me dijo un Jesucristo. ¿Pero de qué Cristo hablamos? ¿Del de las espadas? ¿El de la limosna o el otro? El de Jesús de Nazaret, ¿cómo tú quieres? Pues el Jesús de Nazaret está con las espadas en un momento de la película. Y después está con la mujer pecadora y le dice, ve y no peques más. ¿Con cuál nos quedamos? Porque tiene mucho miedo. ¿Qué nos sugiere usted? ¿Qué nos sugiere? Él se cargó todos tus pecados, ¿no? Todos tuyos, de todos. Sí, pero entonces... Si ahora, ya bastaba la cruz. Estamos, ya le bastaba la cruz. Pero si nosotros no estábamos. O sea, no puede ser blanca. Pues se va a cargar los pecados. ¿Cómo no estaba con Miguel? No estaba yo en esa época. Bueno, este cuerpo pero, no estaba, este cuerpo. No pero, que no estaban los 12 portugueses. Sí, no son pero... testigos. No están los seguidores, o se terminaron los seguidores. Se han terminado. Y no. Se murió Cristo y se murió todo. Si por ahí el siglo pasado, ¿qué era de eso? El siglo pasado. Ponme un rey de mí. Ni jesuita, más verdad de Cristo. Ni jesuita tuvo tanto el capa en vosotros. Más verdad de Cristo. Más perfección. Porque hoy ha llegado a la iglesia. Esto no, muy esto, difícil de pero esto, porque hay dentro de la iglesia. Lo que usted predica, hay rameras, hay prostitutos. Todo eso se ha metido dentro de la iglesia. Pero usted predica el pasado, huele a bolitas de naftalina, de armario empotrado. No, aquí hablamos, verdad, aquí hablamos de un pasado. Es del pasado. Hablamos de un Jesús los de Nazaret, pasado, de un carpintero. Hablamos de un pero, pasado. Pero ni en la época de Franco se oía esto, ¿no? Bueno, no podéis. O sea, Jesús se cargó con todos los pecados, ¿no? Y todos nosotros. Y Buda, que vino mucho más antes. Por eso el amor de sangre. A esas últimas gotas de sangre. Pues vaya, sí que se cargaron pecados, ¿eh? Esto es pobre gente. Y bien pesado que le fueron. ¿Qué dijo uh-huh. en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Perdón, padre, pásame este paso. Que ya no podía más. ¿Por qué me has abandonado? Y decía, padre. Sí, porque después, el peso que le daba no podía. Y después dice, ¡ay, cómo me glorificas! Según el evangelio que leamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si es de locos. Bueno. Este libro es de locos. Para usted. No, para mí no, para una persona con pues razón, sí, que no una tenga, persona que no sea tan dogmática. Mismo, si lo ha dicho Maestro Caetano, ¿con qué Jesús nos quedamos? ¿Con este o con aquel? Es y después dice, ¿cómo me glorificas? Y antes dice, pasa de mí, jalá, jalá, y no. Lamentable, no conocer todavía. Que yo con él, José, el hebreo soy un poco chulo. Una pregunta, esto de, no, es, a ver si me puedes aclarar la duda que tengo. Es, la religión es... la evangélica, ¿no? El evangelio, lo que dice sí. La palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué es? Que se basan completamente en lo que pone en la Biblia. Palabra de Dios. O sea, palabra por palabra, palabra de por lo palabra, que pone. Sí. Y empezando por Adán porque y Eva, palabra por palabra. Sí, hay muchas cosas que hay que comprenderlas, que el antiguo, o sea, que cuando Jesús empezó a hacer la Santa Cena, éramos 12, la noche antes de que hizo la cena, partió el pan, partió el vino, le dio copa a cada uno, hacete esto en memoria de mí. Pues éramos 12. Ahora, y antes de hacer esto, se comía una comida antes de hacer esto. Pero llegó un momento que toda la gente iba para hincharse. los apóstoles tuvieran que quitar la comida, y la más aquella gente. La católica convirtió el pan y el vino en una hostia. El leche dice que tiene sangre y ya, cada uno la hace. Otros lo hacen en un cáliz, tal como es Jesucristo. Otros lo hacen con copitas, porque son más gente, sin escrúpulo, porque si hay 300 personas y todos tienen, aunque tengan la copa y vayan bebiendo, si hay enfermos, ya sabemos que Dios dijo que puede beber tranquilo, que no cogeré contaminación. Y eso la diferencia es clara. No, pero mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. El principio del mundo, sí. según la Iglesia, fue Adán y Eva. El principio del mundo es este libro de Génesis. Y la ciencia ha demostrado que nuestro planeta se hizo de un Big Bang y la evolución del hombre. Todo entonces, eso está explicando lo que pasará en el mundo. Eva y la evolución del hombre, es que no lo entiendo. O sea, ¿qué fue? ¿Adán y Eva y luego sus hijos y tal? ¿O venimos del mono? El Antiguo Testamento. No son como estos tiempos que estamos ahora. Pero si tú te vas a sentar... A la base de lo que va el mundo, cómo va la gente. La evolución del mundo... No, te estoy hablando que venimos del mono. ¿Eh? ¿De dónde? Del mono. El mono es un animal. Pero la ciencia... No, dime a ver qué piensan ellos de Darwin. No, ¿qué hombre viene del mono? ¿Qué hombre viene del mono? ¿Qué piensa de Darwin? ¿Qué piensa de Darwin? No existe. El hombre fue creado de barro. Bueno, vale. ¿Qué piensa de Darwin? Y en el caso del Arca de Noé. ¿Eh? El Arca de Noé, ¿no? El diluvio universal, sí. Si miras las medidas, son, no sé si 43 codos o yo qué sé, sí, es muy pequeñito. Y hay muchísimos animales. Entonces, ¿cómo pudieron meter unas clases a todos los animales? ¿Y tú crees que también, se metieron una cría de pulgas? ¿Tú crees que también se metieron esto allí? Pues cualquier animal llevaría pulgas. Lo más difícil es lo más del mundo. Es una combinación de... Pero todos los animales que hay en el mundo no cabían. Se metieron varios animales. ¿Tú no crees que todos se metieron en una clase? No creas que todos se metieron de toda clase. Porque no me sentaría. No, se quita el aire. Yo hice esto para una comparación, porque hoy ya no hay animales de aquellos tiempos. Se han contaminado, se han eliminado, se han matado al hombre. Ya no hay animales de aquellos tiempos. Pero Dios lo puede todo. Al crecer al mundo la evolución, él de unas piedras puede crear cualquier cosa. Si es que él con la evolución engendró todos los animales para que volvieran a crecer otra vez. Así como lo hizo en un paraíso, igual. ¿Y las personas entonces tenían 800 años? ¿Las personas qué? De más edad a menos edad. O sea, si Noé tenía 800 años, o aquí sabes, no sé cuánto. Ahora ya tienen, o sea que vamos, para abajo, cada vez nos vamos a vivir menos años. Porque vivía, no es que la edad que nos presenta Dios es 70. Ahí en la Biblia. No, la Biblia pone 70 años 800. y vivimos más. Pero ¿cómo puede vivir una persona 800 años? Así, ¿Quién ¿quién se va a poner con los planes de Dios? ¿Quién se puede poner con los planes de Dios? Guau, esto no me va a durar a mí 1000 años. ¿A qué? Por muy bien que lo cuide, la piel, se envejece, el sol. No puedo vivir 800 años. Eso viene del pecado. ¿El qué? El envejecimiento y morir viene de nuestros primeros padres. El hombre no tenía, lo creyó Dios, que no tenía que morir. El hombre tenía que vivir, lo hizo perfecto Dios. Murió por la prueba. Mira, Dios le hizo, murió por la prueba que le hizo. Le dijo, de todo puedes estar aquí, pero menos de esto no comerás. Pero cayó la prueba. Abraham también tuvo una prueba. Obedeció, que tenía que matar a su hijo. ¿Qué pasó? No, Dios no permitió. Es que estamos en prueba. Y actualmente tenemos pruebas. Yo he recibido muchos palos yo. Y he caído también. Pero si nos basamos de que venimos del mono, todo eso... El hombre no viene del mono. Está demostrado científicamente. El hombre no viene del mono. Jesús lo dijo claramente con esto de los animales. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, sí, pero eso dice que entre un rico en el cielo. Sí, o sea, por lo tanto, antes de que entre un rico en el cielo, veremos pasar por el ojo una aguja y un camello. Bueno. A no ser que los ricos ya estén en el cielo, bueno, como dicen todas las religiones, vale, te aseguro que tiene que pasar un camello por el ojo de una aguja. Vale, porque ya hay ricos en el cielo, para mí entendimiento, a esto. Que esa clase de animales puede entrar en un arca como esa. El dinero es un poder. Pero no lo es todo. Pero Jesús lo decía, tú teniendo claro, dinero, a ver si puedes tener salud. De nada te sirve. El dinero es de Dios todo. Y te lo da para que tú lo vayas sabiendo administrar. Claro. Si no lo sabes administrar, esto, es de aquí. Esto es la teoría de los protestantes. Y como eres administrador, tienes que dar mucho de diezmo. Y ahí está, sí, Max bueno, Weber, eso, señor, no sé si ha oído hablar, ¿eh? El espíritu del protestante, lo puede leer, Max Weber. Que sabe que diezmo doy yo. Y entonces hay que dar mucha limosna, porque como Dios da el dinero, ¿me entiendes? La idea, uy, sabe mucho las religiones, ¿eh? Tú que sabes, una estira, bueno, todas las religiones han sido buenas. ¿Tú que sabes que si yo doy limosna? Han sido, no, yo no digo de usted, digo de las religiones, del protestantismo, el protestantismo. Y yo no vivo de esto, yo vivo de mi pensión, he trabajado toda la vida. Y todavía no puedo, ya no puedo. ¿Eh? He trabajado toda la vida y he seguido a Cristo, he predicado a Cristo, sigo predicando. Y si doy razón a lo que Él me ha enseñado, no lo que me ha enseñado el hombre, lo que Él me ha enseñado a mí. Por eso me extraña que como obrero y aprendiendo del maestro, pero, tú te hayas juntado, mira, con los sacerdotes. Pero yo no entiendo eso. Yo en tu, no lo entiendo. Yo en ti. Uno como nosotros, mira, yo en tu vida privada ni en tu vida, no me puedo meter. Te puede dar una explicación cómo tiene que vivir de Cristo. Ahora tú vives tu manera, no lo escuchas, lo haces. No lo quieres escuchar, no lo hagas. Yo no puedo ponerme. Yo solamente tengo que esperar que el Señor me diga y tú hablaré con Él, no conmigo. Y así tendrás a Él. Y es cuando tú puedas contestar bien, porque Él te va a relevar en la mente lo que tienes que hacer para... Una pregunta, Miguel. ¿Y si a Él Cristo le dice algo él, que cualquiera, no? No digo solamente a Él, cualquiera. A mí. ¿Eh? Que soy un descarado, y me dice algo que no coincide para nada con lo que tú dices de Cristo, ¿quién se equivoca? Mira, ¿Cristo? Yo no. ¿O tú? Yo no creo. ¿O yo? Mira, yo no creo que el Espíritu Santo... ¿El Espíritu Santo? Sí, no, es Dios, el Espíritu, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Sí, la. Ahora tenemos el Espíritu Santo con la oración. Es el que hace las cosas, es el que dirige la iglesia, es el que dirige el mundo. Claro. Todo el bien del mundo. Y lo que te dice a ti me lo tiene que decir a mí. ¿Y si a mí me habla diferente? No te puede hablar diferente. ¡Ah! No te puede hablar diferente. No, no, mira, no. ¡Ah, el, mira, Miguel! El que te ¡ah, habla, te no, él no te habla, mira, dice, el que me viene, yo no lo he hecho fuera. Claro que él sí. Él te contesta pero la lo verdad. Ves, no, pero lo ves. Es que tiene este Dios de este mundo, sí, que es el que te ciega. Cristo habla todo, pero Miguel va adelante. Luego, si el maestro va y dice, cuando oras, ora en silencio. Cierra tu puerta. Mejor. Porque espera, te recojo en silencio. Un momentito, amiga. Cierra tu puerta y ora en silencio. Sí. Y el maestro que ve en silencio ya te lo... Pero escucha, ora en silencio. Comunícate con él en silencio. Por lo tanto, yo me pregunto, si tengo que orar en silencio y las cuentas las tengo que rendir a Dios y tengo que confesarme a él. No, pero realmente... Perdona, ¿qué tengo que estudiar con los sacerdotes? Pero ¿de dónde? ¿Qué tengo que pedir a los sacerdotes si ya lo tengo a él? ¿Por qué necesito intermediario? Bueno, ¿por qué? ¿De dónde aprende estas cosas para hacer? El maestro dice, ora en silencio, cierra tu puerta, sí, y ora en silencio. ¿De dónde lo has aprendido esto? Pues, no, ora en silencio. Sí, pero ¿de dónde lo has aprendido tú esta palabra? Te pregunto yo. ¿Y qué? Sí, ¿de dónde? ¿Quién te ha dicho esto? ¿Qué ahora en secreto? Está escrito. Está escrito. Escucha, perdona, Miguel, el sentido común, que si tuviera el sentido común las religiones, ya no estarían dentro de los cuarteles. Si tú obedeces lo que te dice aquí, por seguir, ¿cómo entenderás todo? Esto no basta, Miguel. Bueno, la letra no basta. Porque si bastara, no habría pastores en los cuarteles, no habría pastores en las guerras, no estarían bendiciendo a soldados. Vale. Es el sentido común también. Y así es esto. Bueno, quieta. Ya nos ponemos a pedir. Amén. En paz, en la paz del Señor, siempre con vosotros. Yo no sé qué que hagáis. Orate al Señor, que no se puede. Él no contradice lo que le pidáis. Porque ya dice, el que pide pan, no lo doy piedra. No es que no se puede contradecir. El que contradice es Satanás. Solo una cosa. La protestante inglesa. La protestante inglesa. La protestante inglesa. ¿De quién se ha servido tanto de vivir? Mira, yo no sé si se matan como ratas. Mira, yo no sé por qué tal. No sé por qué te quieres decir. Es tú. Ya está. ¿Por dónde quién se ha servido tanto de vivir? Tú procuras ver lo que te digo el señor y ahora con él. ¿Por dónde quién se ha servido tanto de vivir? Si vos una persona va mal a mí. Tu li pots dar consells, tu li pots dar... Claro. Dona li un exemple, però no que estigui aquell pobre... I pot donar un bon... Però pot donar un bon consell una persona que si quiera, negui l'assistència de Déu. Negui l'assistència de Déu, que pot donar un bon consell. Simplemente hablamos con la voz. Esto es airear las cosas. Persona que no creu en Déu, que pot donar una bona ensenyança. Però bueno. Caramba, tanta Bíblia dins d'Inglaterra, a protestant se mata com se quedava i com a puços. De què les sirve la Bíblia? Primer, de què les sirve? Ha vist la tele, el protestant i catòlic d'Inglaterra que se mata, com matar pulgas? Claro. ¿De qué le sirve la Biblia? Claro que sí, lo que no sabemos quién tiene que cambiar, o Miguel o Tomeo. Para tener el mismo espíritu no sabemos si... La Biblia no sirve de nada, mira qué cosa. Si no sientes las buenas enseñanzas de la Biblia. Pero buenas enseñanzas, no una ensalada. Porque la Biblia está cargada de ensaladas. Hay que coger lo bueno de la Biblia. Bueno, pues ¿y si tuviera tomate, lechuga, pimiento, pero es que no tiene nada, es una ensalada y no tiene lechuga. Que es Miguel que tiene razón, Caetano tiene que rectificar. Tiene un punto de vista mal, Caetano tiene un tip comunista. Bueno, pues ¿quién tiene que cambiar? Porque no estáis de acuerdo. ¿Quién tiene que cambiar? En cierta, bueno, pero en esta cierta Miguel tiene la razón. Ha subido el pastor. Claro, que tú vas bien, ya, hombre. Dime a él. Hermano, esto es vosotros. Él no puede decirme a mí. Le voy mal. No, como persona todos vamos bien, pero como manera de interpretar las enseñanzas incluso de Jesús, está superado. Lo tuyo es muy dogmático, de verdad. No, pero dentro de una iglesia va bien, porque la gente que va, tiene los sábados y los domingos a que le arregléis el mundo. Pero nosotros trabajamos de autónomo, no vamos de iglesia, de ninguna, soy autónomo. ¿Cómo puedes tú hablar de la iglesia si no estás de ninguna? Pero yo sé cómo soy. Tengo que trabajar cada día, no puedo ir solo a misa los domingos. Dice que si rezo. Lo inventé yo, de raca. Claro. Este Adán y Eva me todo el mundo tiene razón, pero él más. Empezando por ahí. Yo es que empezando por Adán y Eva, porque tendría que leer la Biblia hebrea para decir la tierra y la vida. Que es Adán y Eva. Y como ahí ya no lo ven, todo ven, no ven nada. A ver, el planeta es la Tierra y lo que es la vida es lo que está encima. O sea, no nos vamos a salir por arte de magia, pamba. En un sitio tenemos que venir. Sí, Adán y Eva ya lo han compuesto con seres humanos, hombre y mujer. Y Adán y Eva no eran ni hombre ni mujer, era la vida en sí. Pero no era hombre ni mujer. La enseñanza, pero si la Biblia habla que tiene la Tierra 6.000 años, que no hay, los animales son eternos y no hay evolución. Es que no hay por dónde coger nada. Esto parecía una discusión del siglo pasado de cuatro beatas y un... Los animales no saben nada de Eva. Ni de la Biblia. Y son los únicos que viven la vida. Con un poco de... Y que viven mejor que nosotros. Podéis pensar. Y viven la vida. Y no han conocido ni Adán ni Eva. Y viven la vida. Tenemos pies. Que no vino nadie a quitarle sus pecados. Y ninguna vino a quitar los pecados del animal. Y el animal destruye para comer. El tesoro. Cuando tiene la barriga llena, a descansar. Y se lo puede preguntar hoy, y punto. A los seres humanos. Y el hombre come y destruye los suyos y los de otro. Hoy, estos personas. ¿Quién está más civilizado? ¿El hombre? ¿El hombre o la mujer? ¿O el animal? Al niño. Pero el hombre, que si los pero camellos, tanto el hombre los como la mujer, tuvieran dioses, dedos, sería un yugas, cerdo o un camello. De los pies. ¿Eh? Ahora, sí. Ah, por eso nosotros pues estamos chile, todavía tan atrasados. No los empleamos. Que es un atraso. ¿Para qué dedos? Cuando yo tengo un par, claro, yo puedo tirar un dedo brillo. Ya se mide, ya se mide. Con Jesús, con Dios. Sí, claro que sí. Por eso nosotros. Para agarrarse, porque son manos también. Esto, eso es lo que me da la atención de las vírgenes. Pero hoy, vas a un país sudamericano y te vas a negras. Luego te vas a China y te abres con los pantalones y decías, no, solo era una. ¿Cómo es posible que admitan que sea esto y que sea lo otro, que sea hawaiano y que sea esto? Y te decía, yo decía, a veces cuando la pequeña decía, esto no lo entiendo, esto es un cacao. Sin brazos. La Virgen era una y no puede ser negra, ni puede ser mulata, ni puede ser de esto, ni puede ser china, ni puede ser japonesa, porque era una, porque me la pinta de esta manera. A trabajar de todos. Claro, cada uno la ve. Yo he visto a esta chica de Pablo. Esta gente que están llenos de buena fe, sentada sobre una tela, que están llenos de buena fe, se le ve que es una buena persona, pobre de Dios. Y luego, que es de Miguel. Pero, están llenos de buena fe, muy peligrosos, porque taponan la mente de otra gente que debería pensar cosiendo, por sí, y esto es muy importante, porque tener buena fe no te exime de cumplir la ley, y la ley de Dios no es taponar a los demás, sino que es espabilar a la gente y que funcionen un poco, tipo, como dice Maestro Caetano, de ser trenes. Porque cuando andamos por la calle, ¿os habéis dado cuenta de cuando se andamos? Andamos igual si un perro o un caballo. ¿Por qué andamos? ¿Eh? ¿Quién es que anda alargando la mano izquierda y pie izquierdo? Mano derecho y pie derecho. No os caeríamos, pero ahí el hecho de quien escribió ni lo vio. Uno contra otro. Cuando este avanza, el derecho se va. Todo esto nos demuestra que hay una confusión enorme en la vida. Y ahora, ¿y quién es la persona que no ha corregido a Cristo? Te pone a tomar una enseñanza. ¿Dónde pone Cristo? ¿Con quién pone yo Cristo? Lo que yo voy a decir es, si yo... Caetano, y no coincidió, ¿qué pasa? Hombre. Y él dijo, siempre él lo sabe, porque explicar. ¿Qué hace por juzgar a esa persona? La verdad, absoluta, es muy difícil. Qué hace por juzgar a esa persona? Y todas esas personas que han dado la tierra, que no han corregido a Cristo, ni Lanzabud, ni siquiera ha asistido. Esto sí, condenados a muerte de Bona escola. Claro, lo queremos y decir. Y no han hecho un más red de Cristo. Y además, si él vino para redimirnos de los pecados hace 2000 años, y los 400.000 años que hay personas más o menos humanas, ¿qué pasa? No están redimidos. Esa raza india no vino con un más a Cristo, ni el bien sentido, no maná, y era una raza pura, noble, bella. La India de América. Y no conocían esa mentira, ni ese robo, ni esas malas injusticias, y no habían conocido más escrito, ni el bien vi, ni sabían render, si existía. Y era una raza pura, neta, sin mentiras, una raza verge. No, va anar a Homo Blanc, quien va fer d'aquella raça bona. Bueno, una basura, com sempre. Una merda. Una merda. No, una merda. Parecía uno de aquellos curas que venían a predicar una merda, por Semana Santa, por Todos Sants, y predicaban y hacían no sé qué. Yo cuando era pequeño, no sé qué, y predicaba. Yo no entendía nada, pero gracias a Dios que no entendía nada. Pero predicaban y predicaban con un fanatismo y una cosa. Este hombrecito parecía un fanático de aquella. Y 36. Y 15 años atrás. es buena persona porque ha trabajado y no tiene mucho poder. Pero a este le das mucho poder, no sé yo, con las ideas tan claras que tiene. Destruye el protestantismo. No salva la humanidad por real decreto. Nos quema a todos. No salva, pero por cojones, o sea, por real decreto. Nos quema a todos. Si dejaran en manos las organizaciones, en manos de personas como Miquel, las organizaciones acabarían, dos días acabamos con ellas. No sé. Sí, hombre. Sí, yo. No, porque después actualmente, se meten los pelotas y los aduladores. Actualmente, ¿eh? Sí, yo, la Inquisición seguramente no tiene más poder que porque no necesito de mucha flor ni una. Però l'altre dia, pues, a tele, va fer posar el maig en terra a totes aquelles persones religioses que parlaven per la tele. De germans, de cristians, i de bona unió entre tots. I ells van dir, bons senyors, mentre hi hagi rics i pobres, uns que ho tenen tot i els altres no tenen res, no serem ni cristians ni germans. Qui va dir això? Jo. Sí, quan hi hagués el programa aquest de la religió. Ni cristians ni germans. Com puc ser jo germà d'un que té, que ho té tot i jo no tenc res? I t'hem de dir, no, ets germà meu, tu. T'hem de mirar com un germà, com un bon cristià. Però tu dus una bona vida, jo tinc d'anar a fer feina i si no fa feina me moriré de llana o m'aniré per la basura a cercar menjar. I jo tinc de ser germà teu, que tu el tens tot. Però el diner és de Dios. No pots mai. Ha dit en Miquel. El diner és de Dios. Però per uns i els altres que no el tenen... No tenen a Dios. No tenen a Dios. Por eso los sacerdotes. Tira de dinero arriba y dice. Lo que coja Dios para él, lo que no para nosotros. Bueno, mentira, que... Y así están las religiones. Hem de ser germans estorturados i estorturadores, tots d'un germà. Ara espero dins d'un ratet te torturaré un poquet més, però ara són germans. Això és bàrbaro. Ho té tot, ha de ser germà meu, o jo tenc de ser germà seu. No m'ho podrem entendre mai. Un torturador en l'Islam nunca tortura ni corta el cuello a un súbdito, salvo cuando espera a que rete, porque cuando se acaba... A una casa, que hagi... Cuando está con la cabeza cachada es cuando aprovechan. A una casa, que hagi... dos fills. Es que la... Me entiendo mal, dos fills. Porque ella ha dit moltes vegades. Sa mare i son pare a un li donen tot. A l'altre, que vagi a menjar, se't sobra per la cuina, si troba i si no sobra. Aquell pot estar mai unit i amistat amb son pare i amb sa mare i amb el seu germà. Hi pot haver un amor d'aquell. Ara me'n vols ja m'ho dius. Claro que no, però sí, pot haver un amor. El rico inventa la religió i dice: Dios vino para perdonar nuestros pecados. La iglesia es pecadora. A Dios rogando con el mazo dando, tú trabajas, yo como vivo bien y después ya nos jugarán y nos diremos y no sé qué. Esto es la religión. Por eso se inventó. Esto está inventado para esto. No nos hemos dado cuenta que nosotros, si lo simbólico de Moisés subió y todavía no ha bajado, estamos con el oro. Esta es la religión que existe, incluso la Biblia. Estamos con el oro, con el becerro de oro. Incluso con la Biblia ha ayudado al becerro de oro. Y Moisés se ha quedado arriba. ¿Qué es lo que ahora es capaz de decir en pocas paraules? Que todo lo que está pasando en el mundo, no tiene esa culpa, somos una. Pero el dinero es de oro. Y claro. Que van darrere. Y claro. Remés, llevas el pecado del dinero de oro. Però és impossible, de va. És impossible que Dios se haya preocupado de nosotros. Pero es imposible que Dios, un momentito, haya mandado a su hijo. Es imposible que su hijo murió para redimirnos. Todo esto son unos dos, porque es que si no este Dios es de papel, porque no ha salvado, no ha funcionado nada, pues tendremos que buscar otro Dios. Es imposible todas estas tonterías que dice. Que si la fe, y que si vino a redimir los pecados, y que se murió diciendo aleluya, que dicha más grande en el cuerpo. ¿Pero esto qué es? Es una tontería tan grande, es que todo le ha salido mal a este Dios entonces. ¿Eh? Un Dios que es tan grande, claro. Tan sabio, eso es. Tan vivo. Eso es. I ara com tabler que d'ells que nosaltres? No, que hagi posat tota la seva sabidoria en un home que era el bon Jesús. No, jo de més que vam dir, i el fill predileto, i damunt que vull sortir rana, perquè vull va sortir rana. No, no va convèncer ningú. No és això tot sol. Va posar tota la sabidoria a damunt un home. Més enrere. Què era aquell home de la vora Déu? Sí, què era? No arribava, quan nosaltres no arribam, ni un gra d'arena. Què va? No me faltaria. Però jo... si ja fan sentit testament. Perquè ho entendran. Y nos encontramos con que dice la Biblia que Dios creó a los ángeles. Y uno de estos ángeles, llamado Luz Bella, Luz Bel, se rebeló contra Dios. Ah, caramba. Y entonces a veces yo he preguntado a sacerdotes católicos y pastores protestantes, caramba, este se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Entonces, ¿quién tentó a Satanás? Es decir, a este ángel para convertirse en Satanás. ¿Quién lo tentó? Y para salir del paso, me han dicho estos sacerdotes, que se las dan de sabios, me han dicho, es que nadie lo tentó, era él que se tentó a sí mismo, se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Muy bien, ahí tenemos ya un Dios que se ha creado a sí mismo como contrario al Dios que lo creó a él. Y seguimos preguntando, ¿Dios sabía el resultado o no lo sabía? Si sabía que aquel ángel perfecto tenía que convertirse en Satanás, Dios lo sabía. Va un Dios que está jugando con lo creado y con la humanidad, y va un caprichoso. Y si no lo sabía, va un Dios también. Más tonto. Más tonto que no conoce. Exacto. Entonces, ¿qué pasa allí? Y después lo que he dicho antes, que subía ahí y bajaba del cielo y tal, y se ve tan claro todo esto que son historietas para dar enseñanzas. Y un día un rabino de la religión judía me dice, mira Cayetano, en la Torá, que es el llamado Antiguo Testamento, hay una serie de cosas que son simples enseñanzas. Dice, por ejemplo, el profeta Job, que tanto se habla de Job, es una enseñanza. Como persona, el judaísmo siempre ha creído que nunca existió, y como es de otros. Es decir, han ido creando personajes. Y entonces dices, bueno, si el judaísmo ha ido creando personajes, ¿qué tal de este Moisés? ¿Y qué tal de Jesús mismo de Nazaret? ¿O el Mesías esperado? ¿No será toda una cosa simbólica? Y al final de todo, vemos que después Juan tiene que decir, pero si a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces, hombre, si nos amamos unos con otros, Dios está con nosotros, porque Dios es amor, la bondad. Y entonces piensas y dices, bueno, si yo conozco personas, hombres y mujeres, y seguramente vosotros conoceréis hombres o mujeres, ya de jóvenes o de edad, gente sobre todo de edad, de mi edad, así, que no han sabido nunca leer ni escribir, y se han portado en la vida como, yo diría como santos, personas buenas, no han procurado no hacer daño a nadie. La bondad ha sido lo primero en aquellos seres humanos. Y han trabajado su vida y punto. Y entonces, ¿a qué tanto redimir, que tanto Jesús y que tanta cruz y que tanto pecado y que tanta cosa? Si aquellos seres han vivido y viven seguramente en todo el mundo, encontraríamos con blancos, negros, chinos y gente sencilla que no saben nada de Biblia, ni Corán, ni libros sagrados, ni vive la vida sencilla, bondadosa. ¿Qué pasa? Y es que las religiones este es el mensaje que me ha escrito José Luis y que Miguel me arreglará, que ya digo en el mensaje, en el título, ninguna religión, ninguna, conduce a Dios. Tenemos en España mismo tantos siglos de catolicismo, mirad los españoles como estamos, hay de todo para escoger, se puede decir hay de todo en la viña del Señor, y bandoleros a toda máquina, y estafadores de esto y lo otro, matrimonios que se separan o que se matan unos a otros, ya los escoges, y los vicios de toda clase, y dinero, y engaño, y venga, con tanto catolicismo. Y después viene el Papa de Roma, 6, 7, 10, 12, estos han sido declarados santos. ¿Cómo? Si hay dos clases de cristianismo, de católicos, estos santos y los demás no. 6 o 7 sí, y los demás millones de católicos que vosotros contáis en España mismo, que, estos son cristianos de segunda, ¿no? Y claro, y así estamos. La cosa está clara. Si no buscas tú a este Dios que te ha creado, si lo buscas en ti mismo, y la palabra Dios hasta sobra, porque puedes poner el nombre que quieres, la naturaleza, el creador, lo que quieras, pero si no lo buscas tú en ti mismo, y si no razonas las cosas de la vida, y se te sabes decir a ti mismo,